videojuegos, videojuegos, programa ancestral, programa ancestral. Don't let them treat ya like a monkey in the middle. Create yourself bigger when the trigger hits the man in the middle. Shot with the clock. Hola, buenos días, sean bienvenidos al programa Ancestre. El día de hoy, 11 de septiembre, hablaremos de los videojuegos que tendremos de invitado a nuestro mejor jugador de FIFA 2019. Si les interesa saber más, manden todas sus preguntas a la página feancestre.com. Ahora les dejamos una con esta linda melodía. ¿Qué juego te gustaría jugar? FIFA. ¿Cuáles juegos has jugado? King of Fighters, FIFA 2001, Minecraft. ¿Cuáles son los videojuegos más famosos? FIFA 2001, Mario Kart. ¿En dónde los juegas más? En las consolas. ¿Sabes quién los fabricó? Sí. ¿Cuál fue el primer videojuego que salió? Minecraft. ¿Por qué te llamó la atención jugar? Porque tienes que hacer cubos, casas, edificios. ¿Cuándo se creó el primer Super Mario Bros? 1908. ¿Cuándo iniciaste tu carrera? 2001. Programas Estrella, videojuegos, programas Estrella. Muchas gracias por habernos escuchado. Tengan linda tarde y esperamos que nuestro programa haya sido de su agrado. Los dejamos con el programa Yux y no olviden que los esperamos en nuestra página ancestre.com. Programa Ancestre, videojuegos, programa Ancestre, videojuegos. Don't let them treat ya like a monkey in the middle. Create yourself bigger when the trigger hits the man in the middle. Shot with the clock.